Árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chamaca, como se mancuernan dos. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Árboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión.